Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Queridos escuchas, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Les recordamos las vías de comunicación para que nos hagan llegar todas sus opiniones. Primeramente, tenemos un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. Bien, también nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. Y también pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y como siempre, ahorita que estamos hablando japoneses, ¿no? Como siempre, nuestro querido René Palacios Gaguín se encuentra en los controles, ahora ataviado con una chamarra de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, casa grande y generosa, a la que tanto le debemos. Saludos, René, muchas gracias por estar ayudándonos como siempre. Y tenemos encuestas, Guadalupe. Sí, tenemos, bueno, ahorita ya se cerró la de... Si la tele, bueno, los medios de comunicación dan una alta influencia acerca sobre la violencia en las personas. La mayoría de las personas opinaron que sí, que estos medios de comunicación, bueno, pueden fomentar en un momento dado acciones agresivas y violentas hacia otras personas, mujeres, hombres, niños. Entonces, esa es la opinión que nos han manifestado a través de esto. Y ahorita se encuentra otra. En donde estamos planteando la pregunta que con las leyes que se han estado reformando es que si las leyes se aplican por igual, tanto a hombres como mujeres, que delinquen, que cometen algún tipo de crimen. Y bueno, vamos a ver qué opinan las personas. ¿Qué opina, ¿no?, el público? Platíquenos un poco acerca de su experiencia personal, díganos qué es lo que piensan y pues con mucho gusto podremos comentar estos resultados en unas semanas. Por supuesto, y a ver si esto también nos ayuda a saber qué tanto nuestras leyes van por buen camino o habrá que hacer algo. Habrá que reformarlas. También le queremos dar la bienvenida a la familia de Frecuencia Cero al programa Café Internet de nuestros queridos amigos Héctor Pimentel y Mauricio Angulo. Les damos una bienvenida cálida. Chicos, ojalá tengan mucho éxito. Por favor, ellos pueden escucharlos desde nuestro portal www.frecuenciacero.com.mx. Y pues en algún momento ahí tendremos algún crossover, ¿no, Lupita? Sí, por ahí nos han pedido, invitado a ver si podemos trabajar con ellos y bueno, hacer esto que tanto se escuche en Testigos del Crimen como en Café Internet, que es un proyecto que ya se venía sazonando desde hace mucho tiempo y que bueno, ya al fin está al aire y a ver qué tal con todos los podcast hermanos. Así es, pues bienvenida nuevamente y pues el mejor de los éxitos para ellos. Y Guadalupe, ya para entrar en materia, tenemos algunos correos que agradecer. Sí, bueno, yo la verdad estoy muy agradecida con Iván por todos los comentarios que hace hacia mi persona y bueno, hacia el programa. Muchísimas gracias, Iván, te lo agradezco de verdad. Muy sonrojada, pero estoy muy agradecida. Y también, bueno, ya tendremos otras comunicaciones que iremos comentando en semanas posteriores. Pues Guadalupe, tenemos un caso que el público nos ha pedido mucho. Tiene mucho que ver con esta era de los grandes gángsters que de alguna manera en Al Capone tiene pues tal vez su estandarte, tiene el caso más célebre. Y el caso que nos piden es el de la famosa Ma Barker, aquella criminal que de alguna manera sus hazañas se han glorificado, se han exagerado incluso, y que pues vale la pena que la tratemos en esta ocasión. Sí, Mark Barker, que de repente popularmente, inclusive tú y yo de repente la mencionamos así como Ma Baker, sí. Es como todo un ícono durante la época de los 20s, porque envuelto en todo este rollo de los gángsters, de la prohibición del tráfico y contrabando de alcohol y todas estas situaciones, y a ver quién ganaba el territorio de dónde, como ya hemos platicado, como que salga una mujer en un estilo sumamente diferente al que, por ejemplo, podría ser el de Bonnie, como Bonnie y Clyde, porque esta mujer es madre de 4 hijos, se supone que, bueno, por el estereotipo, dedicada a su casa, y de repente que sea la lideresa de una banda de gángsters, como que suena casi irreal, ¿no? La dulce mamá o la dulce viejecita, pues enseñándoles a los hijos cómo delinquir, pues sí suena pesado, ¿no? Y además, digo, la cultura popular se ha encargado de glorificar pues estas acciones y estas figuras, ¿no? Yo me acuerdo esta canción de la Ma Baker, bueno, así la bautizaron. Me acuerdo que hay un capítulo de Los Intocables, de la serie vieja, donde sale Elliot, sí, Ness enfrentándose a ella, cuestión que nunca sucedió realmente. Y también me acuerdo de Batman, de la serie vieja con Adam West, donde salía la mamá Parker, que era se encargaba de pelear con sus hijos contra Batman y con toda esta, sí, parafernalia psicodélica divertidísima, ¿no? Que los ponía a pelear y los decía, y ahora tú, y el que entra, y al Chico Maravilla, y los iba dirigiendo como una orquesta y los llevaba a robar bancos y joyerías, y era muy divertido. Pero ese arquetipo interesante, ¿no? Digo, la viejita inofensiva, que parece sacada de un comercial de panecillos en la televisión, y que alberga esta maldad para dirigir una banda delictiva. Sí, y bueno, vamos a averiguar un poquito quién es esta Ma Barker, ¿no? Uh-huh. Porque Ma, bueno, pues viene todo este diminutivo, contracción de mamá. Exactamente. Pero no nació siendo mamá. Así es. Entonces, ¿quién es? Arizona Donny Clark, nacida el 8 de octubre de 1873, aunque algunas fuentes dicen que es de 1872, en Ash Grove, Missouri, aunque también encontré la referencia de que realmente nació en Springfield, Missouri. Ya ven que en Estados Unidos hay un montón de Springfields, eso es de ahí lo curioso de los Simpsons. Esta mujer, pues, se tiene muy poca información sobre su pasado, sobre su niñez, sobre sus primeros años. De alguna manera yo creo que eso es algo que ha contribuido a que crezca la leyenda en torno a ella. Ella, hacia 1892, se casa con un obrero llamado George Barker, y se desconoce qué pasa con este matrimonio, qué sucede, si este hombre se divorcia, se suicida, qué pasa. Y sin embargo, con el hombre procrea 4 hijos. El primero, Herman, el mayor, se suicida en 1927 a los 33 años tras ser herido de bala en un tiroteo contra la policía. Lloyd, el segundo, quien cumple una cadena de 25 años y es asesinado posteriormente por su esposa por algún lío de faldas. Arthur, quien es también muerto en un intento de escape de la prisión de Alcatraz. Uh-huh. Y finalmente Freddy, que es el más pequeño, el hijito menor, el consentido de la mamá, y que pues es de alguna manera quien va a estar ligado en mayor grado a esta leyenda delictiva. Sí, y además hacia 1910, ya que tiene a sus chicos completos, como ella les llamaba. Los chicos son, Barker. Sí, son los chicos Barker. Hacia 1910, como buenos hermanos, muy unidos, eso sí fomentó la unión familiar, que bueno, habrá que darle un premio y un aplauso por eso. Claro, no por el camino más propio, pero claro. Empiezan con robos a almacenes y después en bancos, después empiezan a practicar el secuestro de grandes personas que eran las que tenían dinero en ese tiempo. Recordemos, la época es hacia la depresión y entonces la situación financiera en Estados Unidos es terrible. Entonces empiezan con toda esta serie delictiva y la Ma Barker, una de las cosas que hace es fomentar este tipo de conductas. Va, se pelea, lucha contra la ley, les dice que eso no le pueden hacer a sus hijos. Los chamaquitos son inocentes. Sí, son unas tiernas criaturas y unas blancas palomas, ¿verdad? Pues bien, continuaremos discutiendo sobre qué tan blanca paloma era la familia Barker y lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente. Todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso platicando acerca de una mujer fuera de lo común por todas las características familiares y maternales que tuvo, que es la Ma Barker. Así es. Pues resulta que el destino de la banda de Ma Barker queda sellado en el año de 1931, cuando Freddy, el menor que purga una condena en la penitenciaría estatal de Kansas por robo, conoce a un pájaro de mala pinta llamado Alvin Karpis. Alvin Karpis nació como Alvin Karpovics el 10 de agosto de 1907, era hijo de inmigrantes lituanos de Quebec, Canadá. Y pues él desde los 10 años de edad está en el negocio del robo, del crimen. El tipo comenzó en la cuestión de apuestas, luego traficaba con alcohol, luego comenzó a robar bancos, almacenes y terminó también secuestrando a personas. Las reseñas de la época lo describen como un sujeto brillante con una mente fotográfica, una memoria fotográfica. A él lo apodaban Creepy, que sería algo así como espeluznante, así como ahí un tipo muy siniestro. Y de hecho, si vemos las fotografías, sí, a mí me daría miedo encontrármelo en un callejón oscuro. Y el tipo resulta que estaba en la lista de los 10 criminales más buscados del FBI en ese entonces naciente. Se le llamó enemigo público durante mucho tiempo. Y Edgar Hoover, el director de esta naciente agencia gubernamental, el FBI, decide entablar una verdadera cruzada para atraparlo. Sí, y además, ya que se une, Ma Barker lo adopta. Yo aquí tendría así como que dos vertientes que en un momento analizaremos a mayor profundidad, porque lo convierte en uno más de la banda. Por ahí se habla de la banda Barker Karpis y algunos lo ponen al revés, como la banda Karpis Barker. Entonces, es algo muy interesante porque algo que refiere Karpis cuando es arrestado es que Ma Barker no tenía que ver en las situaciones de la banda y que ella simplemente se encargaba de lo que se encarga cualquier mamá. Claro. De cuidar y de proteger a sus chicos. Y cito textualmente, decía Karpis cuando lo apresaron, decía: la cosa más ridícula en los anales de la historia del crimen es que Ma Barker era la mente maestra detrás de la banda Karpis Barker. Ella jamás fue una líder criminal o incluso jamás fue una criminal en sí misma. No hay ningún registro policíaco, no hay ninguna fotografía, no hay ninguna toma de huellas dactilares mientras ella estuvo viva. Ella conocía a los criminales, conocía el mundo criminal, pero su participación en la carrera de ellos era limitada. Ella, cuando viajaban juntos, pues era como que ideal para el despiste, ¿no? Para pasar desapercibidos. ¿Qué más inocente puede haber que una familia viajando, ¿no? Y ella, de alguna manera, la figura materna, era la que se encargaba de rodear de esta aura de bondad a sus personas, ¿no? Además, pues, ¿quién iba a desconfiar de una mujer ya de edad madura que viajaba con sus cuatro y, pues, también Karpis? Con sus cinco chicos que la rodeaban, la cuidaban, la protegían, pues obviamente nadie iba a desconfiar de una señora. Una bondadosa sexagenaria que parece la tía que mejor le caiga a usted. Sí, y bueno, una de las cosas que empezaron a hacer fue esta parte del secuestro, encontrando que esto era sumamente lucrativo. Aquí secuestran hacia 1933 ya esta banda, Al empresario cervecero William Hamm, bueno, piden un rescate de $100,000, pues es algo bastante jugoso. Para la época, claro. Pues, no, y para, no, esa, y para también. Esta época también, ya quisiera yo $100,000. Sí, claro. No, por $100,000 al menos, ¿no? Secuestran también al banquero de Minnesota, Edward Bremer Jr., y por él piden un rescate de $200,000. O sea, ya estaban aprendiendo su modus operandi, cómo manejar las circunstancias, toda esta situación, y el manejo estratégico de 5 varones y de la dulce y tierna anciana, o bueno, señora de edad madura, a quien habría que respetar. Y algo que mencionan que a mí me llamó mucho la atención es que decían, no, pues ella no tenía nada que ver en lo que nosotros íbamos a trabajar, a ella la mandábamos al cine, ¿no? Así como para que se distrajera. Y para que no tuviera participación. Sí, como coartada, ¿no? Pues yo no sé en dónde están mis niños. Voy a irlos a defender si algo les pasa. Y la señora sabía perfectamente lo que estaban haciendo, dónde estaban y cuáles eran sus intenciones. Pues bien, sobre la banda Carpis-Barker o Barker-Carpis y sobre pues el ocaso de su carrera criminal, lo platicaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen platicando sobre Ma Barker y su clan criminal. Pues el destino de la banda quedó sellado cuando, después del secuestro de Edward Bremer, resulta que el papá de este chico era amigo del presidente Franklin Delano Roosevelt. Nada más, el presidente es cuate de mi papá, eso es bueno. Y Roosevelt obviamente no podía permitir que a su amigo le pasara esto, que al hijo de su amigo le pasara esto. Entonces él ordena a J. Edgar Hoover, quien dirigía para ese momento el naciente FBI, que acabe con la banda criminal Carpis-Barker. Hacia 1934 el FBI ya se había notado una buena cantidad de triunfos. Ya para ese momento habían masacrado a Bonnie Clyde, habían masacrado a John Dillinger y también habían atrapado a George Cara de Bebé Nelson. Se habían anotado una buena cantidad de aciertos. Entonces el FBI comienza a perseguir al clan criminal de Ma Barker. Hacia el 16 de enero de 1935, ella y Fred son localizados en una cabaña en Lake Ware, en Florida, donde, según la leyenda, porque aquí hay muchas exageraciones, creo yo, se suscita un tiroteo que dura más de una hora y en ese tiroteo acaba muerta, acribillada, la Ma Barker y su pequeño Fred. Y bueno, parte de la leyenda, de todo este mito que se ha generado, es que ella se defendió con una ametralladora Thompson, lo cual indica que era pues, de aguerrida. Aguerrida, no era cualquier cosa. Igual Freddy. Y que ella falleció de 3 tiros mortales que le dieron, ¿no? Freddy, que era su hijo adorado, era su preferido. Bueno, aquí llama mucho la atención pues que fallece con él. Y Freddy, después de estar disparando y haciendo, decide suicidarse. O sea, como que ya le pone fin a todo esto y es cuando cesa toda esta guerra cruzada, ¿no? Entre el FBI y ellos. Aquí también parte de estas historias es que mencionan que pues no hubo tal defensa, que la Ma Barker no tenía absolutamente nada que ver quizá, o que pues sí, pero que no había agarrado ninguna ametralladora ni nada por el estilo, y que para justificar el FBI que habían asesinado a una mujer mayor de 60 y tantos años, etcétera, era bajo este pretexto de que ella tenía una ametralladora y que les estaba abriendo fuego. Y que tuvieron que defenderse. Tuvieron que defenderse y por lo tanto, bueno, pues cayó en durante el tiroteo, ¿no? Y así en el todo, fuego cruzado. Y así todo es legal y bonito. Por supuesto, y bueno, después en alguna ocasión hablaremos de Edgar J. Hoover, porque sí, es un personaje también dentro de lo que sería el crimen. Desde el otro lado, pero vamos a ver qué tanto del otro lado. Después persiguen a Carpis, a Alvin Carpis, lo siguen hasta Nueva Orleans, y ahí es en donde lo arrestan, ¿no? Porque él, bueno, pues como buen criminal leal, pues sale corriendo, ¿verdad? O sea, no se iba a quedar ahí a apoyar a Lama Barker. Se va y Carpis es cuando desmiente que Emma Barker fuera la cabeza de la banda. ¿Por qué? Porque él trata de adjudicarse la tutoría de todas estas cosas. Pues no para que le dieran muchos años de prisión, sino para pasar un poco de trascendencia a la historia. Les decía hace un momento, queridos escuchas, es interesante por qué Carpis entra y por qué la Ma Barker lo acepta dentro de la banda. Aquí hay, bueno, uno, veíamos esta figura paterna que decías, bueno, pues sí, tuvo 4 hijos y del papá se desapareció. Yo sabía como dato así, aislado, que el señor fue alcohólico, era una persona alcohólica y los abandona. Pero en realidad no se sabe nada cuál es la figura paterna. Aquí estamos hablando de una mujer completamente dominante, autoritaria, y obviamente en donde está fomentando la simbiosis de los hijos para con ella y de ella para con los hijos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nacemos, el bebé necesita absolutamente de la madre. Digo, si no está la mamá, pues será de algún ser adulto, pero tiene que estar la mamá, lo cuida, lo protege, le da un respaldo. Desde Winnicott sería llamado como el holding, como este sostén, como esta protección, este cuidado que le va a ayudar a tener confianza en sí mismo para salir adelante. Winnicott a su vez también habla de la madre suficientemente buena, es decir, aquella madre que le va a dar lo mejor al pequeño para alimentarlo, para ayudarlo a crecer tanto física como emocional y psicológicamente. Entonces, desde este aspecto, pues Ma Barker se tomó extremadamente en serio su papel de mamá. Por eso decíamos, bueno, pues sí los formó, fomentó la unión familiar. Lamentablemente está como en cuestión esto de la madre suficientemente buena cuando lo que crea, literal, es una banda de delincuentes. Alguien que va a transgredir la ley, alguien que no importan las reglas, ella las va a saltar a tal grado de que, bueno, iba y se peleaba para que dejaran libres a sus muchachos, cuando sabía perfectamente que no se valía lo que estaba haciendo. ¿Qué tan válido es o qué tan factible es, Guadalupe, que en un grupo con tanta testosterona, una figura como la femenina haya sido la dominante? Es muy importante porque si nos vamos a una parte edípica básica, se supone que si estos eran chicos se tenían que haber identificado con su papá para ser como él, pero en este caso papá no existe, literal. ¿Qué fue después? ¿Quién ha investigado? ¿Quién ha rastreado el camino de este hombre? Pues nadie, era una figura completamente débil y ausente, y la mujer era una figura dominante, castrante, completamente presente, absorbente, y que no los dejaba ni a sol ni a sombra. Si te fijas dentro de la redacción de todo esto, de esta plática que estamos teniendo, se sabe que al segundo, bueno, la esposa por líos de falda se desquitó a este Lloyd, pero de ninguno se sabe. Ninguna mujer, esposa, novia, no viene como parte de la historia. Claro. Entonces, eso es sumamente significativo. Ella los quería para ella. Ahí está este Edipo no resuelto, con un padre ausente, y en donde este Creepy, que es Alvin Carpis, funge en una parte de la fantasía como esta figura paterna que los está encabezando y encaminando. Por eso Carpis dice, no, ella no era la líder. Ella acompañaba y la llevábamos al cine para que no viera estas fechorías, ¿no? Pero también la usaban de coartada, ¿no? Estábamos en el cine todos. Pero era, yo soy el hombre ahora de la casa. Y también por eso Ma Barker lo acepta. Una parte de fantasía de ser la figura de autoridad que ella esperaba del papá de sus hijos. Como no funge como tal, viene alguien que sí cubre con estas expectativas. Pregunta sería para esta mujer, ¿por qué crear de cuatro varones figuras delincuentes en lugar... no voy a hablar de hombres de bien y de hombres totalmente formados y derechos, no, sino con un respeto hacia la autoridad y hacia las leyes, porque ella misma no respetó sus propias leyes. Los padres de ella, por ejemplo, eran personas sumamente cristianas y muy, muy devotas. Entonces, ella se rebela contra esta autoridad, tanto la del padre como la cristiana, ¿no? Contra Cristo, pues óyeme, pues, ¿por qué me vas a mandar? Y fomenta en sus hijos aquello que ella también quería para sí misma. Entonces, imagínate toda esta dinámica familiar. Pues sí, y segurito son esas suegras, hubiera sido estas suegras terribles, ¿no? Que se pasan fastidiando a la nuera. O ninguna mujer va a ser lo suficientemente buena para sus hijos. Porque ella es la madre y ella es la mujer suficientemente buena para ellos. Pues tremendo, y pues esa fue la historia terrible del clan criminal de la famosa Ma Barker. Y bueno, con eso nos despedimos por esta ocasión, les agradecemos su atención como siempre, por favor escríbanos, recomienden este podcast si es que es de su agrado, y si no también recomiéndenselo a 20 enemigos. Y estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.